A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. En este tiempo vamos a comenzar un nuevo estudio. Habíamos hablado de algunos temas y vamos a aprovechar para empezar lo que es la segunda carta del apóstol Pedro. Así que abran sus Biblias ahí. Vamos a tocar temas muy interesantes. Hemos hace un tiempo atrás estudiado la primera carta. Nos ha llevado unos cuantos estudios. Y esta también nos va a llevar unos estudios para ir pudiendo sacar provecho. Y son tres capítulos y va con un enfoque un poco distinto la segunda carta y se escribe en un tiempo diferente también. Prácticamente esta carta está escrita previamente a la época en que ya va a morir nuestro hermano Pedro, vamos a llamarlo también así, nuestro hermano Pedro, que ya le tocaba, en este caso, por supuesto, su martirio, y él lo sabía. Vamos a orar para pedir la guía del Señor en este tiempo y así comenzar a ver un poco el aspecto introductorio de esta carta, que es muy interesante. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella nos enseña, por lo que nos da. Gracias, Señor, porque podemos en tu palabra tener refugio espiritual para nuestra alma y también gracias porque el conocimiento que ella nos imparte nos da verdaderamente un refrescar de vida espiritual para seguir, para alentarnos. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ayuda y nos asiste siempre. Pedimos, Señor, que una vez más podamos ser ayudados para que así podamos comprender y captar aquello que tienes para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, la segunda carta del apóstol Pedro se escribe en más o menos unos 3 años, puede ser unos 2, 3 años después de la primera carta. Habíamos visto que la primera se escribió más o menos entre el año 62-63 después de Cristo, era previo al incendio de Roma y a la gran persecución que se iba a desatar por parte de Nerón a los cristianos del Imperio Romano, y él preparaba ya el corazón y la mente de los destinatarios, en especial los destinatarios israelitas de la diáspora. Pero habló en cada capítulo de los 5 que tiene la primera carta, habló de diferentes formas en que el sufrimiento nos afecta en el cristianismo. Nos afecta para bien y también para mal, pero para mal si nosotros sufrimos indebidamente. Para bien nos ayuda a madurar, a vencer un montón de cosas de nosotros y también incluso nos ayuda a ver en una forma más clara a Dios. Pedro, desde el primer capítulo de la primera carta, habló e hizo ver que las pruebas, las luchas, todo esto a nosotros nos lleva a ser no solo probados, sino verdaderamente a mejorar nuestro cristianismo. Porque en la época de pruebas, tribulaciones y aflicciones, es donde los cristianos también comienzan a no solo depender, sino acercarse más a Dios. Muchas veces en esas épocas, en esos momentos, es cuando quizás oramos más, leemos la palabra de Dios, empezamos a buscar respuestas. Pero también Pedro advertía que muchos sufren y sufren mal por sus errores, porque cometen errores por entrometerse, dice, en lo ajeno o en aquello que está fuera de los conceptos y principios de la palabra de Dios. Por eso, en la primera carta veíamos mucho el sufrimiento, pero también veíamos cómo podemos paliar ese sufrimiento correctamente y con la consolación del Señor y la bendición de Él y la providencia que, a pesar de las luchas que podamos tener, su providencia nos va a acompañar. En la segunda carta, Pedro toma otro tenor. Ya no va tanto a los sufrimientos, sino quiere que los cristianos se afirmen en la doctrina del Señor, que eviten las herejías, que se cuiden de ellas y que también sepan que el día del Señor viene. Los afirma. En el capítulo 1, lo que vamos a ir estudiando va a ser la parte o lo relacionado a lo que es la doctrina y cómo debemos crecer doctrinalmente y también en diferentes actitudes que son necesarias para ser un cristiano completo, para ser un cristiano acabado. Una persona que verdaderamente, como lo dice en el lenguaje paulino, es el que se va formando a la imagen de Cristo. Bueno, Pedro en el primer capítulo va a enfatizar mucho que no, y nos va a recordar constantemente la importancia que tiene la salvación y crecer en esa salvación. En especial en la primera parte del capítulo 1 vamos a ver esa parte y después arraigarnos a la doctrina apostólica, de Cristo y apostólica. Entonces, para poder entender por qué Pedro escribe esta carta, es porque él verdaderamente veía una necesidad antes de morir que sus destinatarios, aquellos que lo tenían muy en cuenta, que ya recibieron la primera carta y que también tenían muchos afectos para con su persona, sabiendo que él estaba en Roma y estaba preso, entonces él lo que hace es escribirles que ellos no dejen bajo ningún concepto que nada les mueva de lo que es el crecer espiritualmente, pero también no dejar la doctrina del Señor y que es lo más glorioso que tiene todo cristiano. Nos pueden faltar muchas cosas a nosotros para ser completos socialmente, intelectualmente, culturalmente, pero no puede faltarnos como cristianos la palabra de Dios y el conocimiento de la misma. No solo la palabra de Dios, sino el conocimiento. Porque a veces nosotros, por ahí leemos mucho la Biblia. Somos lectores, somos quizás aficionados a leer la Biblia, pero no conocemos la Biblia. Puede pasar que a veces uno dice, pero ¿cómo? No puede ser, si yo leo mucho la Biblia, ya también la conozco. Sí, pero ¿cómo? Una cosa es la Escritura y otra cosa es la doctrina de las Escrituras. Son dos cosas muy distintas porque una me muestra la palabra de Dios, me muestra lo que Dios dejó por escrito, pero lo otro me muestra la sana enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de la palabra de Dios? La Biblia no tiene 2, 3, 4, 5 tipos de enseñanzas. Hoy sí, por ahí la teología del cristianismo en la historia ha hecho que un pasaje, digo, 5 cosas a veces. Para la iglesia, para la gente que cree así. Pero cuando uno se centra en la palabra de Dios solamente ahí, deja, se saca de encima todos los tipos de teologías y doctrinas que han surgido a lo largo de los siglos, uno se saca todo eso de encima, e incluso lo que habrá aprendido desde chico en muchas formas, y empieza con detenimiento y oración a estudiar la palabra del Señor, buscando, como dijo Jeremías, le hallaremos porque le buscaremos ¿de qué? De todo corazón. Es importante que sepamos que la Biblia es el escrito de Dios, pero también hay una doctrina, hay una enseñanza y hay conceptos bien, bien marcados a lo largo de la Biblia. Como siempre digo, y Pedro por ahí en una forma implícita va diciendo esto en el primer capítulo, en una forma implícita va hablando sobre el tema de lo importante que es la enseñanza que tiene la Escritura. Entonces, nosotros debemos saber que está muy bien leer y recordar todo lo que la Biblia dice, hasta memorizar versículos para poder tener siempre cómo responder, como decía Pedro en el capítulo 2, de la primera carta para presentar defensa con mansedumbre de nuestra esperanza. Sí, claro que sí, pero también saber cómo presentarlo bajo qué estipulado doctrinal. Hay que entender que la Biblia tiene doctrinas fundamentales, doctrinas que no se pueden negociar, que no se pueden decir, bueno, pero yo pienso esto, el yo pienso, el yo creo, no funciona con la Biblia. Es la Biblia la que me tiene que decir cómo interpreto este pasaje con este otro y con aquel otro. Y toda doctrina fundamental de la Biblia, siempre decimos, comienza con Génesis y termina ¿en dónde? Malaquías. En Apocalipsis, ¿entienden? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conjugados y ambos se complementan. No puedo decir, bueno, yo solo el Nuevo Testamento, como hacía Marción. Marción, bueno, era un poco más todavía pretencioso, porque él decía, bueno, todas las cartas paulinas, el Evangelio de Lucas, lo otro no me interesa. Eso ya no era más Biblia, ya no era más Nuevo Testamento lo otro. No podemos agarrar y ser neotestamentarios nomás en la teología. No puede ser que nuestro apoyo en la enseñanza del Nuevo Testamento esté ahí nomás y el Antiguo Testamento no tiene nada que ver. Como vamos a ver en la otra hora, vamos a estudiar Romanos 11 y ahí vamos a ver cuánto se necesita también entender cosas del Antiguo Testamento para captar el pasaje de Romanos 11, por dar un ejemplo, que ya lo vamos a empezar a ver en la próxima hora. Pero es bueno que nosotros seamos lectores de la Biblia, oremos para que el Señor nos muestre cómo ir viendo el completo consejo, como lo llamó Pablo en Hechos 20, todo el consejo de Dios, todo. Que no solo me quede con las doctrinas más sabidas, salvación, santificación, justificación y, bueno, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, y hasta ahí ya llegó mi cristianismo, hasta ahí yo ya sé la Biblia. La Biblia tiene tantas cosas que enseña que uno realmente dice, no alcanza el tiempo. Aquí a veces hacemos una hora de enseñanza porque no queremos tampoco exceder la capacidad de captar de los hermanos, hermanas, pero hacemos eso, pero hay tanto para decir y uno tiene que parar para que podamos masticar todo y de alguna manera digerir todo lo que verdaderamente pudimos aprender juntos. Entonces, lo que Pedro va a enfatizar entonces en el capítulo 1 es el crecimiento correcto de lo cristiano y también va a enseñar lo que es el afirmarnos en la palabra de Dios, terminando y haciendo ver en la última parte del capítulo 1 que la Escritura es la palabra más segura, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, ¿en qué? En estar atentos, vista y oído. ¿Y saben qué? Si ustedes quieren memorizar más la palabra de Dios y que se le queden, lean en voz alta. En vez de leer así, mirar y estar ahí, ahí nomás, no, lean en voz alta. Dejen que la voz de sus labios, de su boca, salga y oído y ojos, estos dos sentidos están actuando para que la palabra de Dios le entre. Por la vista, porque están leyendo y porque están oyendo lo que leen. A veces pensamos que, bueno, eso de leer en voz alta es muy, por ahí da vergüenza, pero si usted está solo en la casa, se va a su dormitorio o está en la casa y nadie escucha, lea. Yo hasta hoy hago así. Hasta hoy sigo leyendo de esa manera porque ayuda mucho. Entra por dos sentidos la Escritura y por eso estamos atendiendo más todavía el tema de la enseñanza escritural. En el capítulo 2, Pedro va a dedicar todo ese capítulo al tema de las herejías, lo que es contrario a la sana doctrina, a la sana enseñanza y al afirmarnos en la palabra de Dios. Va a hablar de maestros, de personas que verdaderamente corrompen encubiertamente con herejías a la iglesia del Señor, a los que han creído. Y en el capítulo 3, él va a dedicar un buen tramo, y casi podemos decir casi todo, en relación a lo que es el estar siempre firmes en la esperanza eterna que tenemos y que es la segunda venida del Señor, pero lo que va a pasar también antes de la segunda venida del Señor. Todo lo que Israel y la tierra va a soportar antes que el Señor venga en forma gloriosa y visible a la tierra. Esto también vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a ver también la paciencia del Señor y la paciencia que debemos tener nosotros para esperarlo a Él en santidad y en forma piadosa. Entonces, todo esto, más o menos a un rápido panorama de lo que vamos viendo, vamos a tocar en segunda Pedro. Pedro escribe esta carta desde la cárcel. Se entiende que él ya estaba en Roma, ya estaba, digamos, en ese lugar. Y la segunda carta posiblemente se escribe entre el año 66 y 67. Podría llegar a ser el 65. Bueno, se cree que tanto Pablo como Pedro murieron en la misma época, en el año 67, posiblemente en el 68, más o menos por ahí. Pedro sí fue una persona bastante anciana, pero Pablo no era tan mayor cuando falleció. Se calcula que Pablo tendría unos más o menos 60 años cuando murió, quizás menos todavía. Pedro sí, porque Pedro de hecho ya comenzó a ser discípulo y quizás era mayor que Jesús, pero comenzó a ser discípulo como una persona ya bastante más grande, más mayor. Entonces se entiende que por ahí habrá llegado a 70 y más, quizás, posiblemente, no se sabe. Pero con todo, Pedro ya estaba encarcelado, estaba siempre preocupado, tenía esa preocupación por esos destinatarios que nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros o expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Estas zonas que están hoy en día en la zona suroeste de Turquía, quizás centro suroeste de Turquía, estos lugares era a donde Pedro escribía porque había una comunidad de israelitas de la dispersión, y acuérdense, aclaro lo que ya aclaré cuando hicimos la introducción de Primera Pedro. La dispersión son los cristianos, los que huyeron de Jerusalén y se tuvieron que ir cuando comenzó en el capítulo 8 de Hechos, ¿se acuerdan? En el principio del capítulo se habla que muchos cristianos huyeron, se fueron y comenzaron a vivir en otros lugares donde el Sanedrín no tenía alcance y escapaban de los líderes judíos porque los querían matar a todos y los perseguían y los castigaban. Y ahí era donde también Pablo participaba en esas persecuciones hasta el capítulo 9, que llega su tiempo de la conversión o el encuentro con Cristo. Ahora, hay dos huidas grandes de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel llegó después de la cautividad con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, llegaron a Jerusalén toda destruida y empezaron a edificarla, volvieron otra vez a restaurar todo y construyeron el templo. Entonces allí como que la nación volvió a comenzar de nuevo, pero en los años 160 antes de Cristo vino lo que se llamó la diáspora israelita y judía, que es cuando huyeron en la época de los Macabeos, huyeron de Jerusalén otra vez porque Antíoco Epífanes IV había venido y hizo la famosa abominación desoladora que habla Daniel en el capítulo 9, que Jesús cita que se volverá a cumplir cuando llegue el tiempo de la gran tribulación. En esa época, muchos judíos e israelitas habían huido a muchos otros lugares. Y esos son los israelitas que nosotros vemos en Hechos 2, cuando Pedro predica por primera vez el Evangelio, que dice, les oímos hablar las lenguas de los países o naciones en las que hemos nacido. Esos son los israelitas que escucharon por primera vez el Evangelio en la fiesta de Pentecostés, que Dios usó esa fiesta, que era una de las tres fiestas más solemnes que tenía Israel. La Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés. Eran tres fiestas que eran muy, muy sagradas. Eran siete en total, pero esas tres sobresalían sobre las otras. Y en ese momento Dios manda o envía al Espíritu Santo, nuestro Señor, y son llenos del Espíritu y hablaban en lenguas de esos israelitas de la diáspora que habían huido a diferentes naciones y por ya generaciones Recuerden que las generaciones en la Biblia se pueden contar por 20 años, 40 años o 70, dependiendo el caso. Son tres formas en que se ven las generaciones en la Biblia. Y hasta hay algunas más que por ahí se las nombra, pero hay que entender que las generaciones ya habían nacido, crecido, desarrollado en naciones fuera de Israel. Ya incluso no hablaban siquiera ni hebreo ni griego, menos tampoco arameo. Entonces, al no hablar estos tres idiomas bíblicos, que son los que la Biblia también registra como originales, estaban hablando, ahí dice, partos, medos, elamitas, del Ponto, de las naciones norafricanas y demás. Entonces, quizás Pedro, cuando empezó a hablar, habló o en arameo o en griego, no sabemos bien cuál fue el idioma, la Biblia no especifica cuando él empezó a predicar, pero se ve que griego ya entendía, porque si escribió esta carta, no creo que la haya escrito, y aunque haya sido por un amanuense, pero entendía el griego. Recuerden que para la época de Jesús, la Septuaginta era casi la Biblia más usada, digamos, el escrito más usado para entender, porque era más fácil para muchos. El hebreo estaba más por ahí centrado en el tema de los maestros, de los rabinos, de los saduceos, fariseos. Ellos estudiaban por ahí la Torá en una forma más sagrada en el hebreo y arameo que hay originalmente en el Antiguo Testamento en algunos escritos. Pero Pedro escribió a esta gente que no eran de la diáspora, no eran de esa primera huida en el segundo siglo antes de Cristo, sino que ahora estaba escribiendo a los de la dispersión, a cristianos que tuvieron que huir, fueron dispersados de Jerusalén ya en el Nuevo Pacto. Ya ahora, cuando habían creído desde Hechos 2 hasta Hechos 8, que estaban todos regocijándose, y dice que cuando huían, la primera parte del capítulo 8, dice que llevaban la palabra a donde llegaban. A donde iban, llevaban la palabra. Pero al haberse retirado de Jerusalén y de donde estaban la mayor parte de los apóstoles, y trabajaban ahí, estaba la iglesia israelita, que donde Jacobo estaba como uno de los principales líderes y pastores de la iglesia, como vemos en Hechos 15. Entonces, cuando se fueron, empezaron a perder un poco la capacitación apostólica, que eran los que mejor enseñaban porque habían estado con Jesús. Entonces, tenían muy bien marcado y eran los que estaban en una relación directa recibiendo la palabra del Espíritu de Dios. Entonces ellos enseñaban, y claro, cuando se fueron, quedaron con lo que escucharon, lo que habían oído. Pero para que no se les escapen detalles y no se desbanden de la enseñanza apostólica, pues recuerden que no había escritura en esa época. Habían escritos, para la época que se escribe la segunda carta, sí, habían escritos del Nuevo Testamento, pero no había Nuevos Testamentos completos, y no podía haber completo porque Juan todavía no había escrito su Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis. A veces nosotros no entendemos por qué eran tan importantes estas cartas que vemos en el Nuevo Testamento, porque al no tener Biblia, todo lo que ellos oían y les quedaba en la mente era todo lo que tenían de enseñanza. Entonces, Pedro, para que no se les olviden conceptos importantes de la vida cristiana, de lo que era una vida espiritual sana, escribe la segunda carta para ayudar a estos cristianos de estas cinco zonas que nosotros vimos en la primera carta, para que sepan y entiendan que no se les olviden algunas cosas. No se les vaya a olvidar eso, porque si no, se les puede ir como que desbandando lo doctrinal, y así también la vida cristiana se va a ir perdiendo y no va a ser la correcta, la que Dios o el Señor amaba y quería de sus hijos. Entonces, vamos a leer el capítulo 1. Hoy vamos a reconocer un poco este capítulo, pero vamos a leer hasta el versículo 16. Ahí vamos a parar y vamos a empezar el desarrollo. Pero quizás no lleguemos al 16 hoy por cuestión del tiempo, porque hay unas cuantas cosas que tenemos que hablar en la primera parte del capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre acerca de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, paremos acá por ahora. Igual no falta mucho para terminar el capítulo, pero vamos a parar en esta primera etapa del estudio. Ustedes van a ver que en el versículo 3 y en el versículo 8, y cuando vamos para yendo hacia lo que es el 14, pero antes incluso en el 11, nosotros vemos las veces que Pedro enfatiza la palabra conocimiento y que recuerden lo que habían recibido, lo que era la verdad de esta época, que no olviden lo que es la verdad, la llama él en el versículo 12, presente. Vamos viendo que él de verdad estaba muy preocupado por el tema de que no se olviden lo que habían aprendido estando en Jerusalén, cuando la iglesia todavía estaba muy centrada ahí en esa época. Entonces ellos habían aprendido. Recuerden que cuando Pedro predica el primer mensaje, capítulo 2, después predica en el capítulo 3, predica en el capítulo 4, predica en el capítulo 5, también se habla de lo que era la enseñanza, pero durante el tiempo de la evangelización también estaba la enseñanza que se daba por parte de los apóstoles de todo lo que Jesús había dado, de lo que ellos ya tenían. Entonces, no es que la iglesia se reunía todos los días, porque dice que todos los días se reunían. Imagínense si nosotros podíamos hacer eso. Todos los días la iglesia estaban unánimes juntos y todos alababan al Señor, dice el versículo 47 del capítulo 2. ¿Y qué creemos que estaban haciendo ellos en la iglesia? Solo sentados, mirando, cantando un himno cada tanto, una oración por ahí. ¿Qué hacían? ¿Qué creemos que estaban haciendo? Los apóstoles estaban enseñando, confirmando y hablando qué significaba la salvación y cómo se tenía que seguir ahora en este nuevo pacto que había hecho nuestro Señor Jesucristo en su sangre. Le estaban, si podemos decir así, cumpliendo lo que Jesús había dicho en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, o enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y después qué? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Todas. Esto es lo que estaban haciendo Pedro, Juan, quizás Tomás, Felipe y todos los otros discípulos que ahora ya eran apóstoles, enseñaban a la multitud de creyentes que vino muy de golpe esa multitud. Ahora, es interesante que ese poco tiempo que duró la iglesia en Jerusalén, esos miles que habían recibido a Cristo y que después viene la persecución y se van, pero en ese corto tiempo los discípulos, o sea, los apóstoles, empezaron a enseñar y fortalecer el concepto cristiano a través de las escrituras a los nuevos creyentes para que cuando llegara esa persecución inicial que vino en el capítulo 8, vayan a diferentes lugares con la posibilidad de predicar a otros y también con la posibilidad de enseñar a otros. Recuerden que los israelitas tenían una gran ventaja en relación a los creyentes o los que creían de los gentiles, porque los israelitas toda la vida estaban con la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. A ellos en las sinagogas constantemente ellos estaban muy familiarizados. Lo que estaban haciendo los apóstoles es, de alguna manera, tratar de ayudarles a entender cómo ahora todas esas profecías, esas promesas, esos anuncios en el Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesucristo y faltaban otras cosas a cumplirse. Pero la primera parte ya estaba cumplida, lo que era la salvación, lo que era la salvación en la gracia y lo que era ya dejar los rudimentos del Antiguo Testamento, las figuras y un montón de cosas. Entonces, ellos les era fácil entender. Y cuando se iban a ir por causa de la persecución, ya se iban a ir con conceptos más aclarados. Pero llegarían con el Evangelio y llegarían también a gente incrédula de los gentiles. Por eso la mayoría de las iglesias gentiles tenían inicialmente líderes israelitas. Porque allá en Romanos capítulo 3, versículo 2, no sé si se acuerdan lo que dice, Pablo le dijo a los romanos, ¿qué ventaja tiene el judío que a ellos, a los israelitas, se les ha confiado la palabra de Dios? Obviamente, para ese momento era el Antiguo Testamento. ¿Pero y el Nuevo? El Nuevo Testamento también. Porque todos los que escribieron eran israelitas. Incluso hay una interesante, porque siempre decimos que Lucas es el escritor gentil, pero algunos creen, por cierta documentación que hay, a investigaciones que se hicieron, que Lucas también era israelita, pero no era de Jerusalén. Era un israelita de la helenización. La helenización era todo lo que fue la imposición por el imperio griego de su cultura y su idioma. Y por eso llegó a escribirse el Nuevo Testamento en griego. Porque fue tan fuerte la imposición del helenismo en la cultura del mundo. Incluso Roma no pudo latinizar, por ejemplo, el imperio romano. Se mantuvo la cultura griega y mucho de lo que los griegos hicieron, los romanos que también se aprovistaron de eso para poder seguir imponiendo su gobierno. Ahora, cuando Lucas escribe, lo hace, pero desde un punto helenista, no desde un punto israelita, como la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, hasta algunos dicen que Lucas podría ser también israelita, pero de la helenización. No nació en Jerusalén, no nació en Judea, o sea, no nació en el territorio israelita, sino que había nacido fuera de Israel. Entonces, si esto es así, como algunos han investigado, entonces hasta Lucas no deja de ser un israelita, aunque no nacido en Israel, pero tiene ascendencia de Israel. Quizás sus padres o sus abuelos eran de Israel, pero que por la huida de la diáspora, segundo siglo antes de Cristo, entonces había él nacido en otro lugar. Si esto es así, entonces realmente lo que dice Romanos 3:12 se confirma en una forma plena, que hasta Lucas incluso, que Quizás algunos lo llaman gentil, pero era una persona también israelita del helenismo. Ahora, en este sentido, Pedro quiere que estos israelitas que estaban ahora fuera de Israel, del país, de la nación, puedan tener bien marcado lo que ya habían aprendido, lo que ya sabían, lo que ya conocían. Pero había que confirmarles, había que afirmarlos, porque la persecución, el sufrimiento, la lucha, que fue la motivación de la primera carta, estaba haciendo que muchos de ellos puede ser que duden. Y también, como vamos a ver en el capítulo 2, muchos estaban soportando la entrada encubierta de herejías. Y eso estaba cada vez más haciendo tambalear el sano evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Y entonces Pedro se preocupa y dice, por lo menos antes de morir voy a mandar esta última carta para que se afirmen en el evangelio. Dice Simón Pedro, esto es para que se entienda que el que escribe la carta es Pedro. Puede ser que algunos creen que fue escrita por un amanuense, por alguien que no era Pedro mismo, porque él estaba en la cárcel, quizás le iba a visitar a alguien y Pedro dictaba la escritura como lo hace Pablo con Romanos. Tercio, era un tal Tercio el que escribe la carta y saluda también en el capítulo 16 a todos, pero Pablo dictó esa carta, entonces tenían un escribiente, alguien que escribía para ellos mientras ellos dictaban, porque quizás en la cárcel ya no tenían los medios o Pablo no estaba en condiciones de poder escribir, pero el Espíritu lo inspiraba y él dictaba, como pasó por ejemplo en el Antiguo Testamento con Jeremías. Jeremías estaba en la cárcel y Baruch escribió el capítulo 31 y 32 de Jeremías, y quizás el 33, porque Baruch era el secretario, no estaba en la cárcel, y entonces traía los rollos, las vitelas, traía los pergaminos y estaba escribiendo lo que Jeremías le dictaba. Así pasó con Pablo en Romanos. Posiblemente dicen que la segunda carta de Pedro puede ser que sea así, pero el escritor o el que hace esta carta es Pedro, y él se presenta. Simón Pedro, otra cosa que dice de la segunda carta es que es muy diferente la forma en que se escribe una y otra. Hasta algunos quieren dudar que Pedro sea el escritor real de esta carta o el que, digamos, dictó esta carta. Pero a mí la Biblia me dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Yo creo que no hay otro Simón Pedro que haya sido discípulo y siervo del Señor en forma directa. Para mí fue Pedro, entonces yo no voy a dudar. La Biblia me afirma. Ahora, que si usó un amanuense o no, y se escribió distinto, ¿y por qué Pedro tenía que escribir igual que la primera carta? ¿Ves? Estas tonteras que hacen los de la crítica textual moderna son tan torpes realmente, porque, digo, ¿qué problema hay si usted quiere escribir en una forma de prosa, un escrito y mandarle a alguien, y por ahí le interesa escribirle en forma poética? Pero es usted mismo. ¿No puede un escritor escribir en forma variada sus escritos, sus libros? ¡Claro que sí! O sea, Pedro quizás con los años aprendió a redactar, aprendió. ¿Y si el Espíritu Santo quería que esta carta sea distinta a la de la primera? ¿Que no tenía potestad y autoridad del Espíritu para inspirar de otra manera al escrito? ¡Claro que lo tenía! A veces no tenemos que dar tanta vuelta con algunas cosas que no tienen sentido. Pero dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, ¿qué? Una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante, y fíjense la humildad implícita de Pedro en este primer versículo. Porque él no se consideraba superior a esos que él iba a escribir. Él era un maestro, no cabe duda que era más adelantado que ellos en los conocimientos del Señor. Pero él hace ver algo ante todo, para que ellos por ahí se animen más y sepan que Pedro no era un salvo más especial que ellos. Él les dice, siervo, mero siervo, no es el gran maestro, el gran señor, el gran genio de los misioneros a los israelitas en el mundo. Él dice, siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado que una fe igualmente o igual preciosa con nosotros. La salvación de ustedes, le dice, la salvación de ustedes y la nuestra es la misma. Aunque ustedes están allá, lejos. Él estaba quizás ya en Roma, porque no creo que ya estaba en Israel, porque no veían la hora de matarlo en Israel. Ya dos veces habían intentado y no lo lograron. Incluso en el capítulo 12, posiblemente fue la última vez que Pedro estuvo en la zona de Jerusalén y Judea, porque el Sanedrín no veía la hora de ver su cabeza rodando por el suelo, porque era una molestia para lo que era la mafia del templo en ese momento con Anás y Caifás. Era algo que ellos no querían que él esté vivo porque les molestaba, porque ellos le pegaban, le torteaban, le torturaban y él seguía predicando. Al otro día ya le largaban y estaba en el templo predicando. Entonces, él no querían saber. Entonces Pedro tuvo que irse. Posiblemente el Señor le reveló, le mostró que él se vaya a partir del capítulo 12 de Jerusalén porque lo iban a matar tarde o temprano y había misión para él todavía. Había todavía mucho trabajo. Posiblemente una de las veces que llegó de visita fue en el capítulo 15, cuando viene al famoso concilio en Jerusalén, que estaban Pablo, Bernabé, Pedro, estaba Jacobo y estaban otros más que estaban discutiendo el tema del evangelio que había llegado en el primer viaje de Pablo, capítulo 13 y 14 de Hechos, que habían llegado y discutían cómo los gentiles se convertían pero no guardaban la ley. Ahí ya quería empezar a entrar la herejía del movimiento de las raíces hebreas, que le quería a ellos meter que hay que circuncidarse, que hay que guardar la ley, que esto, que aquello y lo otro, que hay que hacer la fiesta y lo demás. Sí, para los israelitas no había problema, porque ellos sí estaban acostumbrados, pero los gentiles, que no tuvieron nunca palabra de Dios, a ellos no se le había confiado, a ellos por primera vez le llegaba la palabra de Dios, pero no tenían que hacer esas cosas. Y Pedro en ese momento llegó de visita, pero se habrá ido. Se cree que él estuvo mucho tiempo en Antioquía de Pisidia, que no era Antioquía de Siria, porque está Antioquía de Siria y de Pisidia. Pisidia está afuera, más arriba de Antioquía de Siria. Pero como en Jerusalén la iglesia ya no podía estar, ya no podían hacer mucho énfasis, sino los pocos que todavía quedaron, entonces toda la iglesia cristiana de Jerusalén y todos los cristianos en Jerusalén fueron a Siria, que ya era otro país, y por eso, ¿se acuerdan a dónde quería ir Pablo a buscar a cristianos israelitas? ¿A dónde pidió cartas? Para Damasco. ¿Y Damasco qué es? Capital de Siria. Pero no es que los cristianos estaban en Damasco, estaban en Antioquía, otra ciudad importante de Siria, y en esta Antioquía es donde el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé para su primer viaje misionero. Apartadme a Bernabé y a Pablo. ¿Entienden? Porque todo el centro operativo de la iglesia de Jerusalén se había pasado a Antioquía porque estaban más lejos de la locura y de la persecución que estaban haciendo en Jerusalén, o sea, en Israel en general. Pablo fue a todo Israel, trajo presos, los arrastraba y hacía de todo, pero cuando vio que todos escapaban para el lado de Siria, entonces les dice a ellos, bueno, denme cartas y voy a ir a buscar a esos ingratos y a esos que no guardan la ley y demás. Y ya iba con esa furia, con su séquito de personas para poder agarrar a todos. Y llegó hasta Damasco. Pero no para atrapar cristianos, sino para ser uno más con ellos. Porque el Señor lo frenó. Todos conocemos la historia de Hechos 9, lo que pasa. Por eso, Pedro, estando quizás, como decimos, en Roma, escribe esta carta y le dice a ellos, yo no soy más que ustedes. Yo también soy un perseguido. También soy una persona abofeteada por la sociedad israelita en forma moral, en forma social, en forma cultural y hasta en la religiosa. Aunque a Pedro ya no le interesaba lo religioso de Israel, porque ya no tenía más valor. Él entendía bien lo que era el nuevo pacto, pero les dice a ellos, tenemos promesas, tenemos una fe igual que ustedes y todos hemos sido justificados en Dios por nuestro Salvador Jesucristo. No soy distinto a ustedes. Quizá puedo conocer un poco más que ustedes, pero soy salvo por la misma sangre, por el mismo Salvador, justificado por la misma fe que ustedes también. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. les desea, les hace la salutación que hacían casi todos los apóstoles. Gracia y paz. Gracia y paz. Que la gracia del Señor les acompañe, se les multiplique y que la paz del Señor en el conocimiento de Dios, primer énfasis sobre el conocimiento y la doctrina que hace Pedro, en el conocimiento de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no quería que se les multiplique la gracia del Señor y la paz del Señor solamente en un sentimiento, sino basada en lo que se conoce de Dios hasta ese momento y del Señor Jesucristo. Fundamentado en ese conocimiento que estaba avalado por las Escrituras, los escritos ya que estaban del Nuevo Testamento, pero de la enseñanza de Jesús y la enseñanza apostólica. Recuerden, para el primer siglo, por ahí no podíamos decir lo bíblico, porque aunque habían escritos neotestamentarios, la doctrina que centraba toda la iglesia era la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. Acuérdense, nunca se olviden. Juan 16:12. No sé si se acuerdan lo que dice. Muchas veces lo repetí. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso la doctrina de Jesucristo no solo quedó hasta el capítulo 21 de Juan, versículo 25, donde terminan los cuatro evangelios, sino continuó con Pedro, con Pablo, con Santiago, con Juan, con todos. Con todos los que escribieron, con Lucas, con todos los que escribieron el Nuevo Testamento, esa doctrina que ellos escribieron, aunque se le llamaba apostólica porque los apóstoles la predicaron, la redactaron, era la doctrina que faltaba decir todavía a Jesús. Pero como ellos no tenían la asistencia del Espíritu de Dios y Jesús estaba con ellos, todavía no se podía seguir revelando. Pero había que continuar. Entonces el Nuevo Testamento completo es la palabra de Cristo. Es la palabra de Jesús. No solamente lo que va hasta el capítulo 21 de Juan, sino todo lo que sigue en Hechos y demás, todo es palabra de Cristo, que se tenía que seguir revelando. Ese es el conocimiento que a mí me debe dar paz y me ayuda a vivir correctamente en la gracia del Señor. Porque conozco lo que Jesús enseña, lo que los apóstoles dejaron plasmado también en sus escritos de la palabra de Cristo que continúa en el Nuevo Testamento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Otra vez la palabra conocimiento. Ya van dos. Y vamos a seguir viendo esa palabra. El conocimiento de las Escrituras, o sea, el conocimiento de lo que ya vamos memorizando y aprendiendo, nos ayuda a nosotros a verdaderamente afirmarnos en una verdadera vida que es piadosa. Aquí dice la primera parte del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta palabra que a veces no se entiende. Si uno pregunta a los cristianos, ¿qué es piadoso? ¿Qué es piedad? Esta palabra está unida en dos formas. La palabra viene o parte de la raíz pío. ¿Entienden ustedes lo que es pío en español? En español antiguo era como decir la persona justa, recta, una persona moralmente correcta, que estaba en valores buenos. Eso era el pío. Por eso muchos papas se ponían pío esto, pío tal, porque supuestamente eran muy buenos. Aunque mataban gente, hacían desastre, pero ellos eran pío tanto. Porque eran personas que se consideraban muy santas. Entonces ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Entre comillas esto, por supuesto. Entonces, la palabra piedad viene de una vida pía, una vida recta, justa, sana, en santidad, pero ¿bajo qué? Los conceptos de la deidad. Los conceptos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, piedad. Nosotros tenemos que saber que la persona piadosa Es la persona, bíblicamente hablando, es la persona que vive bajo el conocimiento y bajo lo que es verdaderamente la guía del Espíritu de Dios. Ese es el piadoso. Ahora, cuando nosotros vamos a Timoteo, allí dice que grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. ¿Y de quién habla? ¿Visto? Dice que de los ángeles, dirigido, presentado por el Espíritu. ¿Qué más? Dice que también incluso fue presentado por el Padre. Pero así dice, y que murió por nosotros, se entregó por nosotros. Grande es el misterio, dice, de la piedad. Grande. ¿Y quién es la piedad en sí? ¿Quién es la persona de la piedad? Jesucristo. No es otro. Cuando yo vivo una vida en la piedad, cuando yo verdaderamente vivo en esa vida de en la piedad que nos ha sido dada, vivo en la vida que me fue dada de Jesucristo. Vivo bajo su guía, bajo su ejemplo. ¿Se acuerdan de 1 Juan 2:6? Que si nosotros tenemos a Jesucristo, debemos andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Eso es la piedad. Eso es vivir una vida pía, según el Nuevo Testamento. Vamos a ir un poquito a enfatizar esto también. Bajo el Nuevo Testamento. Entonces, repito la lectura. Como las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Nos han sido dados estos conocimientos, nos han ayudado a vivir mejor, pero por aquel que también murió por nosotros, nos dio por el que nos llamó. ¿Y quién nos llamó a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Así como llamó a Pablo, camino a Damasco, un día se encontró conmigo, con cada uno de ustedes y con los que están también mirando o van a escuchar este mensaje. A nosotros se nos llamó, alguien nos ha hecho un llamamiento santo que viene de lo alto, dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Nosotros tenemos un supremo llamamiento, un llamamiento que no viene de un pastor, de un predicador del Evangelio. Viene al corazón directamente un llamamiento que a nosotros nos hace el propio Señor Jesucristo. En la iglesia apóstata, terriblemente desfigurada moralmente de la Odisea, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Afuera, llamando a la puerta. Y está en la iglesia, llamando a la puerta de los que supuestamente son creyentes y no lo son. Llama a la puerta y dice: aquí estoy a la puerta y llamo. ¿El qué? Oye, acá ahí adentro de la iglesia, adentro de los templos, todos esos chiflados, todos esos son muy espirituales y todos. Ahí está llamando Jesús. Hola, soy el piadoso. Quiero llamarte. Te llamo para que te acerques conmigo. Si me abrís tu corazón, si me abrís la puerta de tu vida, yo entro y ceno contigo. Pero todavía estoy afuera. Hola, no estoy ahí con ellos. Estoy afuera. Si me buscas, me encontrás. Esa es la iglesia de hoy, la Odisea. La iglesia donde se reúnen muchos que ni siquiera todavía están dentro de la iglesia de Cristo. Están dentro de la iglesia de creyentes en alguna zona por ahí, pero no en la iglesia de Cristo. Entonces Jesús está llamando. El llamamiento que nosotros tuvimos de la salvación fue hecho por el que está a la diestra del poder de Dios, a la diestra del Dios Padre. Es Él el que nos llamó a nosotros, a nuestro corazón, y nos invitó a tomar su salvación, a tomar, como dice Romanos capítulo 6:23, esa dádiva que nos ha sido dada, ese regalo en Cristo Jesús, que es la vida eterna que Él ofrece. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tomar muy en serio, muy en forma muy enfática, que hay algo virtuoso en la salvación que nos fue dada. Hay algo que nos da virtud a nosotros en esta vida de la piedad. Y como vamos a ver a partir del versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Pero ahí vamos a parar nomás. Hoy no vamos a desarrollar eso, pero hermanos, si hay algo que el cristiano tiene es algo virtuoso, porque tiene un llamamiento que viene del virtuoso por sobrenombre, que es nuestro Señor Jesús. Virtuoso en el sentido que Él es glorioso, es Dios y es todopoderoso, como dice Apocalipsis 1. Él es el todopoderoso que nos ha salvado, que ha venido a la tierra, y ahora nosotros tenemos esa misma posibilidad de vivir la eternidad con Él. Quizás hoy, por la fe, esperamos. Por eso dice, habéis alcanzado una... ¿Cuánta fe hay? Una fe que me salva y también la misma fe que me ayuda a crecer, añadiendo en esa fe virtud. Y todo lo que va a seguir desde el versículo 5 hasta el 7. Entonces, hermanos, verdaderamente tenemos que orar para encontrar la gloria en la vida cristiana, no la gloria de ser ensalzados, me refiero lo glorioso que es. Ustedes quieren leer un poquito, al final del capítulo 4, Pablo habla que las tribulaciones, las luchas, todo nos lleva de gloria en gloria y así vamos viendo la faz de Jesucristo. ¿Entienden? Esa es la virtud de la vida cristiana. Esto es lo que Pedro quería que les incentive a ellos a permanecer en el conocimiento del Salvador, para que así de esa forma ellos pudieran entender que van a poder de verdad llevar correctamente la sana doctrina y disfrutar vivir en la sana doctrina, porque se sentirían virtuosos porque tienen un llamamiento de los cielos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos muestra una vez más tus grandes verdades. Y gracias, Señor, porque podemos pertenecer a ese grupo de hijos tuyos que también va aprendiendo las Escrituras y se va afianzando en su corazón y mente en ello para poder encontrar la realidad y virtud de la vida cristiana. Ayúdanos a avanzar siempre en una forma correcta, prudente y cada día añadiendo más elementos para poder vivir mejor delante de ti, según los principios que nos has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.